¿Quién eres tú? Nihil Oblivion, perra. La muerte. Es que vienes por mí. 17 gramos. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. Estás preparado. El espíritu está pronto. Pero la carne es débil. Pensamos con la boca llena de veneno. Se arrodillan en la iglesia, pero viven en el seno de la avaricia, avaricios de traje y corbata, que venderían a la virgen por un kilo de plata. Son la plaga de langosta devorando la cosecha. Su moral es una flecha que jamás va derecha. Adorando al becerro de oro fundido con el diezmo, y se miran al espejo sin ver su propio abismo. Comen el cuerpo de Cristo y le sabe a carroña, porque su espíritu está lleno de lepra y roña. Se creen a ver la víctima de ese cuento, pero llevan la marca de Caín en cada movimiento. Sepulcros de mármol, estatuas de sal. Si miran atrás se convierten en piedra por ser desleal. Yo soy la oveja negra que se folla al rebaño. Una mierda de persona causando puro daño. Lo admito, pero yo nunca he vendido un hermano por un maldito delito. Mi palabra es pacto, mi mano es abrigo, y eso no se compra ni con oro, ni con rezos, ni con himnos, ni con himnos. Cuando hablan de moral se delatan sus grietas, porque viven como fariseos, con máscaras huecas, llenos de soberbia, vacíos de esencia. Usan la Biblia como excusa para esconder su decadencia. Pierda el Antiguo Testamento en mi lengua gastada, que resuena el apocalipsis en cada frase afilada. Si el infierno me espera, que prepare su entrada, porque voy de pie, no de rodillas, como sus almas quebradas. Dicen Dios es grande mientras su fe es un circo barato. Son templos derrumbados, hechos de mentira y contratos. Yo los he visto arrodillarse cuando el miedo los atrapa, como Pedro negando tres veces al que llaman su alma santa. Citan a Mateo con la lengua llena de lodo, pero venden su alma por un favor barato y sordo. Predican pureza, pero en secreto forjan odio. Son serpientes del Génesis, disfrazadas de prodigio roto. Yo no creo en su cielo, ni en su cruz, ni en su salvación. Mi vida es el callejón, mi salmo es la desolación. Si Dios me mira, que me mire lleno de contradicción, porque al menos no fijo pureza, ni me escondo del cabrón. Y cuando el barrio hable, que diga la neta del caso, que esos santos eran diablos con perfume barato. Y que yo con todas mis fallas, mis pecados y mi pasado, fui más amigo y más leal que cualquier ángel deshuevado. 17 gramos, perra. Puro bastardo. Conocemos en carne, cuerpo propio.